Bueno, vamos a comenzar, hermanos. Vamos a comenzar con una oración. Amén. Oramos. Te damos gracias, Señor, por este tiempo. Tú nos has guardado hasta este día y nos has concedido el venir aquí. Has puesto el querer y el hacer por tu buena voluntad y has dispuesto todos los medios. Señor, y aquí estamos. Queremos aprender, seguir equipándonos, pero también disfrutar, Señor, del conocimiento de esta clase, Señor, y que todo ayude para bien y sobre todo para esta labor de la predicación, de la exégesis, del entender el texto bíblico. Señor, obra en cada uno de mis hermanos que están aquí diligentes y úsalos en la medida de fe y de gracia que tú les otorgues y del don también, por supuesto. Gracias, Padre, por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mis hermanos, estamos ya en la clase número 10. Como no queriendo, ya vamos más de 2 meses con esta materia. Seguimos en el proceso, o procedimiento, ¿verdad?, de preparación. Ya cursamos la exégesis. Les reitero que pues esos principios que se dieron son básicamente básicos o principales. Ustedes pueden implementar otros principios que ustedes consideren ya de manera particular y personal. Todo esto fue para la exégesis, ¿de acuerdo? En el primer tramo que acabamos de ver. Ok, para esto. Ahora ya vimos también la reflexión teológica, que nos costó solamente 2 clases. ¿Cómo se relaciona mi pasaje con la obra de Jesús? Esa es la pregunta central. Ya vimos también eso, y esto fue lo que vimos para hacer, o lo que nos va a ayudar, o apoyos para hacer la reflexión teológica. ¿De acuerdo? Esta es la gran finalidad, no se les olvide, vamos para allá. Y ya vamos a entrar en nosotros ahora, que es las aplicaciones, las implicaciones del texto. Y aquí debemos de preguntarnos qué tiene que ver mi pasaje con mis oyentes. Mi texto, después de haber hecho una buena exégesis, después de haber hecho una buena reflexión teológica, ¿qué tiene que ver mi pasaje o todo este trabajo con mis oyentes? ¿De acuerdo? Aquí vamos a hacer las aplicaciones y las implicaciones para el creyente actual. Y digo para el creyente porque sobre todo la predicación, mis hermanos, pues es para la iglesia, ¿verdad? Aunque por supuesto la predicación alcanza al perdido, ¿verdad? Pero cuando nosotros exponemos desde un púlpito, nuestro principal enfoque pues es la iglesia. Y es lo que vamos a ver en este día. Vamos a empezar con algunas recomendaciones para ver cómo podemos hacer nuestras aplicaciones. Yo creo que la siguiente semana es cuando vamos a ver ya cómo hacer las aplicaciones. Ahorita simplemente algunas recomendaciones, ¿ok? Con la labor bíblica y exegética completada, estamos listos para permitir que la contextualización ocupe su legítimo y necesario lugar en la mesa. Recuerdan que refrenamos la contextualización para no irnos inmediatamente del texto a ellos, ¿verdad? Frenamos un poquito eso y tuvimos que hacer el recorrido de la exégesis y la reflexión teológica. Pero ahora sí ya se ocupa la contextualización. Pero no olvidemos que la finalidad de la predicación, según Simeón, es humillar al pecador, exaltar al Salvador y promover la santidad. ¿Recuerdan esto que dijo Simeon Trost, ¿verdad? Así que antes de hacer nuestras aplicaciones, vamos a reflexionar en esto, mis amados hermanos. Por ejemplo, ya tengo mi texto, ya tengo mi exégesis, ya tengo mi reflexión teológica. ¿Qué es lo que voy a hacer? Eso. Humillar al pecador. Pero humillar al pecador no quiere decir que vamos a ser groseros con el pecador. No se vaya a confundir con eso. Simplemente vamos a llevarlo a tal grado que se sienta un vil pecador y que necesite del Salvador. ¿Recuerdan a Pedro cuando dijo, Señor, sálvame que perezco? Así necesitamos conducir, no por nuestras ideas y nuestros conceptos, sino por el mismo texto, al pecador. Esa es la gran finalidad. Y exaltar al Salvador. Si el Salvador no es exaltado en un sermón, la verdad, decía Spurgeon, que no tiene caso escuchar. No tiene ningún caso. Y promover la santidad. Pero más allá de promover la santidad, yo he enseñado a la iglesia a buscar el amor, mis amados hermanos. Promover el amor. ¿Saben por qué promover el amor? Porque en el amor o la ley de Dios se resume en amor, ¿verdad? Arjona decía, vamos, ve y practícalo. Bueno, no tiene nada que ver ese hombre, ¿verdad? Pero tenía razón. Lo que ahí está escrito, mis amados hermanos, que es la ley de Dios, se resume en amor. Ahora, cuando se dice promover la santidad, nosotros tenemos un antecedente de las iglesias evangélicas que siempre te andan exhortando a que no peques, no peques, no peques, santidad a Jehová, ¿no? Y eso en ocasiones llega a ser un tanto gravoso y carga para la audiencia, ¿ok? Entonces, si nosotros somos muy incisivos con santidad, santidad, santidad, no es que esté mal, sino que de acuerdo a todo el contexto evangélico que hemos llevado en las últimas décadas, esa palabra suena un tanto gravosa, no la vamos a quitar y no la vamos a modificar, si queremos llegar ahí. Pero yo he promovido más que debemos llegar al amor, porque al final de cuentas, la ley se resume en amor. ¿Qué es la santidad? El cumplimiento de la ley de Dios. ¿Pero qué dijo Jesús? ¿En qué se resumía la ley? En el amor a tu Dios, a tu prójimo y a tu hermano, ¿verdad? Eso lo vimos en Juan también. Entonces, si yo promuevo el amor, voy a promover la santidad, en pocas palabras. El que mucho ama, poco peca. El que ama, cumple la ley. Y el que cumple la ley es una persona que anda en santidad, ¿de acuerdo? Así que más allá de esto, no sé si a ustedes les pueda llegar a... podrían haberlo llegado a ver así. Yo surgí de unas iglesias así, que era mucha santidad, y no veas tele, y no te pintes, y no te peines, y no uses aretes, y una serie de prohibiciones que porque la santidad, ¿verdad? Bueno, vamos a promover el amor. Eso de todos modos te va a conducir a la santidad, ¿de acuerdo? Ese es un concepto particular, si lo quieren manejar, es correcto, mis amados hermanos. Ok. Antes de hacer las aplicaciones a tu audiencia, debes sintetizar tu trabajo, tu exégesis y tu reflexión teológica. ¿Qué es sintetizar? Es exponer escrita u oralmente de forma coherente y breve a modo de resumen. Eso es hacer una síntesis, ¿verdad? Un conjunto de ideas es como armonizar estas ideas, todo este trabajo que hiciste, ¿verdad? Fundamentales de tu trabajo relacionadas con un asunto o materia que estaban dispersas. Ya a lo mejor trazaste tu texto en varios puntos o no lo sé. Ya tienes varias partes de... A lo mejor ahorita estás nada más en el puro trabajo de exégesis y todavía no plasmas en tu bosquejo, ¿verdad? Ahí tienes tu libreta llena de apuntes. Bueno, entonces tienes que... O tu computadora, ¿no? Tu archivo lleno de apuntes tienes que sintetizar para que sea un pensamiento unificado y coherente. ¿De acuerdo? Pero eso lo tienes que tener como que ya trazado en tu mente o bien pensado, ¿ok? Entonces tienes que sintetizar tu trabajo de exégesis con tu reflexión teológica, armonizarla para que te dé una idea coherente. No estés teniendo varios puntos en la mente porque entonces no va a ser efectiva tu exposición. ¿Cómo hacer para sintetizar los elementos de tu trabajo de manera que se forme un mensaje coherente para la audiencia actual? Y no solamente coherente, sino sencillo de recibir, mis amados hermanos. Tienes que meditar y trabajar en algunos aspectos importantes como pues, el trabajo que hiciste. Medita en tu trabajo, vuélvelo a ver, vuélvelo a repasar, ¿verdad? Tienes que meditar en tus oyentes, quiénes son aquellos a quienes le vas a exponer, y tienes que meditar en la actualidad, en el mundo en el que estamos viviendo. Eso es parte de la contextualización, que ya habíamos hablado un poquito de eso. Ok. Entonces, en primer lugar, meditemos o medita en tu trabajo. Una vez que hayas hecho la exégesis y hayas reflexionado teológicamente sobre el texto, tendrás un almacén de riquezas y cosas provechosas que decir. Les repito, van a tener su libreta. Y bueno, a mí me ha pasado, ¿verdad? Que tengo hojas de anotaciones, pequeños pensamientos, no sé, acerca de un texto, acerca de un pasaje, acerca de una palabra, acerca de una idea, no sé. Y tengo un cúmulo de información, ¿verdad? Bueno, y como que se me antoja todo verterlo en el día del sermón, pero tenemos que llegar a comprimir, ¿verdad? Pero de que es un almacén de información y muchas cosas muy buenas, las hay, ¿verdad? Y cosas provechosas para decir, ok. Lo primero entonces que deberías hacer antes de tus aplicaciones, en primer lugar, es orar. Porque al estar enfrente de tanta información y tantas notas y tanto... trabajo de exégesis, pues necesitamos claridad en la mente, mis amados hermanos. Esto ya lo había dicho, ¿verdad? La cuestión de orar, pues nuevamente, al momento de prepararse tu preparación, tu trabajo de exégesis, oras. Antes de hacerlo, oras. Después de hacerlo, oras. Cuando terminas y ves tu reflexión y tu exégesis, oras. Antes de predicar, oras. Durante la predicación, oras. Bueno, si puedes. Y al final de la predicación, ¿qué haces? Horas. Oramos antes de la preparación, durante la preparación, oramos en el acto de la predicación y oramos después de la predicación. ¿Ok? ¿Esto por qué? Porque tienes, te digo, un cúmulo, un almacén ahí. El Señor, sin duda, esto yo te lo puedo decir de primera mano, te ayuda a clarificar todo eso que tienes e inclusive a dejar algunas partes fuera. Bueno, pues creo que esto... Es que hay aplicaciones primarias que inmediatamente el texto te las manda, son evidentes. Hay aplicaciones secundarias, ¿verdad? Las aplicaciones secundarias son como decir, bueno, el texto no hace tanto énfasis en esto, pero sí podemos tomar esta idea de aquí y nos sirve para nuestra vida o para algo que tú vayas a aplicar, ¿no? Y hay aplicaciones pues ya terciarias que ya no tienen mucha relevancia, ¿no? Pero bueno, entonces... la oración, el que te humilles al Señor, te va a ir quitando algunas cosas. Vas a decir, bueno, este lo dejo para después, o esto no lo voy a decir, esto a lo mejor en otro sermón servirá, etcétera. Y se va a ir consolidando tu mensaje. De acuerdo, no sé los que hayan predicado si así les ha pasado. Después de tener un almacén, ya se reduce a poquito y es lo que terminas predicando. Después de orar, debes de enfocarte en la necesidad de claridad. De claridad. Recuerden que nuestra meta es ser claros en nuestro mensaje. No se trata de ser simplista, sino claro, ¿ok? No se trata de ser simplista, como que quitarle el peso a la palabra, ¿no? Pues así lo voy a presentar con... Una cosa es ser simple y otra cosa es ser simplista o simplón, ¿verdad? No sé si se pueda comprender la diferencia. Bueno, simplista es como que quitarle el peso a la palabra, ¿no? Y simple, pues, es darle presentarlo de una manera que lo pueda comprender la audiencia. Aunque estés hablando de algo complejo, tu trabajo es organizarlo y, por supuesto, exponerlo de tal forma que el oyente pueda entender sin demasiado esfuerzo. Eso se dice fácil, ¿verdad? Pero se requiere de un gran esfuerzo, porque no es fácil, mis amados hermanos. A veces traemos una idea en la cabeza y, de hecho, no sé si les ha pasado, pero nos emocionamos cuando estamos preparando la exégesis y decimos, no hombre, esto es glorioso. De hecho, a veces brincamos, a veces lloramos, a veces nos emocionamos, a veces, no sé, glorificamos al Señor, le damos gracias, en fin, tantas cosas. Y a la hora de que estamos enfrente de la iglesia ya no sabemos ni cómo explicar. Debemos de trabajar sobre estas cosas de tal forma, porque hay cosas, hay joyas, hay cosas muy, muy valiosas, muy importantes, pero debemos, y complejas, mis amados hermanos, pero debemos de llegar al punto de que el oyente le quede claro. Fácil, ¿verdad? Ya está. Ok. Para esto tienes que estar consciente de la composición de tu audiencia y su entorno, el entorno de tu audiencia. Aquí opera nuevamente, como les digo, la contextualización. Debes estar consciente que a las personas no les emociona tu trabajo de exégesis, sino el resultado, ¿eh? Eso es importante. Por tanto, evita hablar del trabajo que tuviste durante la preparación, ¿ok? Realmente las personas no están tan preocupadas cuánto tiempo invertiste, cuántos comentarios leíste, si buscaste, si escuchaste otras prédicas, o si, no sé... pediste consejo, cuánto tiempo doblaste las rodillas para preparar tu... No, a las personas no le interesa eso, ellos quieren el resultado. Entonces, algo para que... un camino para que puedas llegar a la claridad, a la sencillez, ¿verdad? Es que no estés tan enfocado en todo el trabajo. Ya deja el trabajo que hiciste, ya sea que hiciste a un lado, y enfócate ya, básicamente, en el resultado. Y por supuesto, evita hablar de todo el trabajo arduo que tuviste en la preparación de tu sermón delante de la iglesia o delante de la audiencia, ¿de acuerdo? Bueno, para dar claridad a tu trabajo debes ordenarlo, y para esto puedes organizarlo en puntos o encabezados, ¿verdad? Aunque esto ya es un poquito parte del sermón, no sirve porque del sermón del bosquejo, porque ya al trazarlo en puntos o encabezados, pues ya sabemos el orden, está organizado, ¿verdad? Entonces de ahí pensaremos en nuestras aplicaciones. Ok, para dar claridad a tu trabajo debes ordenarlo. Para esto puedes organizarlo en puntos o encabezados que puedes o no presentar a la audiencia. Han visto algunos predicadores que dicen, bueno, mi sermón va a estar en 4 encabezados. El primero es esto, segundo, tercero y cuarto. Ok, a mí no me convence mucho eso. No sé si qué tan bueno sería para la audiencia. no estoy acostumbrado además. Pero eso ya es cuestión tuya, ¿verdad? Si lo quieres decir, miren, nuestro sermón habla de esto y lo preparé en 4 encabezados, o 3 o 5, y estos son los que vamos a ver. Ok, independientemente si lo expresas o no, eso te sirve para darle claridad. Decía una persona que contrató a mi mamá para arreglar la luz de su casa, decía este hombre, sí me entiendo, como queriendo explicar algo, ¿eh? Y él decía, sí me entiendo, en vez de decir sí me doy a entender, ¿no? Sí me entiendo. Esta pregunta de sí me entiendo te la debes de aplicar. Sí, ve tu trabajo y dices, sí me entiendo, o sea, yo mismo me estoy entendiendo, porque a veces ni tú te entiendes. ¿Eh? A veces tú sí, pero después que lo hablas, no. No, es que el asunto es que tú te debes de estar bien claro. Yo entiendo perfectamente. Porque si no empezamos por ahí, pues si no, tú te entiendes, ¿cómo lo vas a querer hacer entender a los demás? ¿Ok? Bueno. Entonces hay que organizarlo en estos encabezados. Yo sí recomiendo siempre organizarlo en partes y en encabezados y en puntos. Lo que no recomiendo mucho es exponerlos a decirle a la iglesia, lo tracé en estos puntos. No, simplemente que vaya fluyendo. Pero sí, es cuestión de cada quien. Bueno, medita una y otra vez en las palabras que usarás y en cómo presentarás los puntos, ¿verdad? Medita en eso. Se le llama, me parece que sintaxis, la forma de cómo presentas una idea, cómo acomodas las palabras para que la idea quede clara a la audiencia. Una buena sintaxis, ¿ok? Presentar una buena sintaxis desde el principio te va a ayudar mucho a ti y a la audiencia, porque si a la audiencia le dices de esto trata o etcétera, está tal acomodado así el texto y se los dejas clarito, ya llevas una gran ventaja, ¿no? Para la audiencia y para ti. Entonces medita una y otra vez en las palabras, fíjate en las palabras que usarás y en cómo presentarás los puntos. Si es que los vas a decir audiblemente, o por lo menos otra vez, sí me entiendo, o sea, lo tengo claro yo. Bueno, dos pasos prácticos que pueden ayudarte con la claridad es indica el tema del texto y articula el objetivo del autor. El tema del texto pues tiene que ver con el título, básicamente, ¿no? O sea, ya tengo el tema. Bueno, aquí más adelante anoté que un consejo para tener claro el tema pues es que le pongas título a tu sermón. No debes subirte al púlpito sin primero ser capaz de articular el tema de tu texto en una frase corta y coherente. El tema es la idea central o el asunto que domina el texto, ¿de acuerdo? Tienes que indicarlo de una manera resumida, corta, pues trata de esto. Poner el título a tu sermón te ayudará con esto, ¿de acuerdo? Eso sí, siempre lo recomiendo y también lo recomiendo que se anuncie, ¿verdad? Pero también, pues eso es independiente. Hay muchos predicadores que no colocan título a sus sermones. Eso es respetable, ¿verdad? Yo creo que cuando nosotros colocamos el título al sermón, a nuestro trabajo, básicamente el mero título ya nos da la idea de qué habla el texto y le da la idea a la iglesia de qué va a hablar. Entonces ya está enfocado en eso. Pero no vayas a dar un título y resulta que hables de otra cosa, ¿verdad? Que no tiene nada que ver con tu título. Pues si no tiene que ver con tu título, no tiene que ver con tu texto, entonces pues, está todo torcido. Bueno, ser capaz de poner la enseñanza central del autor ante tu congregación en una frase clara, corta, concisa, ¿verdad? Te ayudará con la sencillez y la claridad. Dos distintivos de la buena predicación. No se trata de ser muy rebuscados, muy complejos, muy, rimbombantes. No. Un segundo paso práctico que un expositor bíblico puede utilizar, recuerden que estamos sacando ideas del libro de Helm, ¿eh? Por supuesto estoy enriqueciendo con algunas de mis ideas también. Un segundo paso práctico que un expositor bíblico puede utilizar para ayudar a la claridad es decir en una sola frase el objetivo del autor para su audiencia. En una sola frase el objetivo. Una cosa es el tema y otra cosa es el objetivo, lo que pretende el autor, ¿no? A partir del texto. El objetivo es lo que el autor quiere que su audiencia haga o piense. Que su audiencia haga o piense, ese es el objetivo. Esto es la acción o reacción resultante de su tema. ¿Ok? ¿De qué está hablando? Pues está hablando de tal tema. ¿Y qué quiere? Pues quiere esto. Eso nos debe de quedar muy claro, mis amados hermanos, antes de las aplicaciones. Debes ser capaz de responder a la pregunta ¿Qué quiere el autor de sus lectores? ¿Qué quiere conseguir? ¿Qué quiere lograr? El objetivo del autor bien lo puedes presentar a tu audiencia, y si no, de cualquier manera debes conocerlo antes de subir al púlpito. Lo debes de tener claro. A mí me gusta mucho, a veces lo digo, a veces no. Acostumbro decirlo, pero cuando no lo digo, de todos modos lo tengo ahí, porque el objetivo me ubica mucho. ¿Qué quiere el autor? Pues eso yo también quiero, porque simplemente estoy trasladando lo que ya se dijo y aplicándolo ahora sí que al nuevo mundo, ¿no? A la actualidad. Pero tiene que ser exactamente lo mismo que intentó el autor en ese tiempo, es lo mismo que debemos trasladar a la iglesia actual, junto con sus implicaciones actuales, por supuesto, porque no son los mismos contextos, ni culturales ni temporales. Bueno, por otra parte, la organización de tu sermón debe seguir la organización de tu texto. Tu esquema de predicación emerge de tus labores exegéticas, bíblicas y teológicas. Así que, bueno, esto nos va a ayudar para no batallar tanto. O sea, tú estás preguntándote, ¿cómo organizo mi bosquejo? ¿Cómo organizo mi sermón? El mismo texto te lo está dando. El mismo texto, de hecho, debes de respetar al texto. Él te lo va a organizar el mismo texto. ¿De acuerdo? O sea, fíjate mucho en tu texto, cómo está organizado, y eso te va a servir para ordenar tu bosquejo, tu sermón. Este es un fluir natural. Nosotros no debemos imponer nuestro guión sobre el texto. El texto mismo es nuestra guía. Ok. Una vez que la forma y el énfasis han sido claramente entendidos, el predicador está listo para pensar en la construcción del bosquejo. Fíjense hasta ese momento, ¿verdad? Yo sé que, les repito, cuando ya cada uno tiene su forma, su manera, a veces ya primero haces tu ¿cómo se le llama? Tus partes, ya tienes claras las partes de tu bosquejo, ¿no? Y simplemente vas como llenándolas, ¿no? Hasta a veces, no sé si les ha pasado a los que ya han predicado, viene una idea y dices, no, pues esta me sirve para la aplicación, y la echas hasta el último, ¿verdad? O esta me sirve para el desarrollo, para explicar, o esta me sirve de introducción, ¿no? Vienen ideas y todo. Algunos, yo en ocasiones las dejo en un archivo. Voy anotando, a veces en el mismo WhatsApp comento algo, me escribo algo a mí mismo, y luego ahí tengo mi almacén de ideas, o ya tengo mi hoja con donde va a estar mi bosquejo, y simplemente las voy colocando. Bueno, esto es parte del desarrollo, de la introducción, de las aplicaciones, etcétera. Bueno, entonces, una vez que ya tienes la forma y el énfasis que han sido claramente entendidos, el predicador está listo para pensar en la construcción del bosquejo. Reitero, eso ya es cuestión tuya. Puedes trazar tu bosquejo desde el inicio, ¿verdad? Ya pusiste tu saludo, tu etcétera, tu texto y etcétera. Bueno, eso lo vamos a ver. Ok, otro aspecto es tus oyentes. Hay que considerar a la audiencia, mis amados hermanos. Algo muy importante que debes tener en consideración es la importancia de tu audiencia. Tu audiencia siempre será importante. No puedes hacer aplicaciones sin considerar a tu audiencia. Eso sí, hasta ilógico, ¿no? Pues es a tu audiencia a quien vas a impactar o a llegar o a ¿cómo se le llama? A ministrar, a golpear o a influir. Es a tu audiencia. Tienes que pensar entonces en tu audiencia para hacer tus aplicaciones. Y la iglesia, el pueblo de Dios, esa es tu audiencia principal, ¿verdad? Recuerda que estás para apacentar el rebaño de Cristo. Y ahí puse un texto precioso del encuentro del Señor Jesús con Pedro, ¿recuerdan? Ese nos da mucha claridad en la importancia de la labor de la predicación. Por supuesto, va más enfocado a los pastores, pero todos los predicadores debemos de tener este entendido, porque cuando nosotros predicamos, estamos apacentando, mis amados hermanos, estamos alimentando a la iglesia, al rebaño. Dice ahí, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Y es interesante cómo llama aquí corderos, ¿verdad? Después llama ovejas y después llama ovejas también. ¿Qué es un cordero? ¿Alguien sabe? A diferencia de una oveja. Recién nacido. ¿Eh? Pequeñito, ¿ah? Una oveja bebé. Ok, apacienta mis corderos. Esto nos puede indicar, mis amados hermanos, que de hecho no nos puede, nos indica que puede haber recién nacidos del Señor. ovejas recién nacidas, pequeñitas, que apenas están conociendo, o de hecho que nunca habían conocido, pero con tu predicación llegaron a nacer. Imagínate qué precioso, ¿no? Entonces estamos hablando como de un desarrollo, corderitos, ovejas, y etcétera, van madurando. Bueno, volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Y le dijo: apacienta mis ovejas. Esta es la clave, esta palabra: apacentar, pastorear, apacentar. Apacentar, ¿alguien sabe la definición de apacentar? Más o menos una idea, ¿en qué consiste esa labor? Alimentar. Alimentar es una parte, ¿qué más? Cuidar. Cuidar es otra parte. Tranquilizar. ¿No? Sí, dar, infundir confianza. ¿Algo más? Proteger. Guiar. Guiar. Guiar. Proteger. Restaurar. Sí, hay muchas cosas. Trasquilar. No. ¿Sí? Bueno, sí. Mira, el sentido de trasquilar a veces lo vemos mal, ¿verdad? Porque decimos, ah, ya quiere abusar. No, pero es la productividad que dan las ovejas. O sea, hay que poner a producir a las ovejas. Eso es trasquilarlas, mis amados, en el buen sentido, ¿no? O sea, son productoras de lana. Te fuiste a los abusivos, ¿ah? Sí. Ok. Ahora la pregunta es: ¿con qué se apacienta, con qué se alimenta, se guía, se protege, se sana y se cura, y etcétera, etcétera? Con la palabra. Así que nosotros, cuando entramos a querer aprender acerca de cómo predicar, esto debe de estar bien claro en nuestras mentes, sumamente claro en nuestras mentes, mis amados hermanos. De hecho, parte de los requisitos para el ministro es apto para enseñar, y que no sea codicioso de ganancias deshonestas, ¿no? Eso muestra, como Pablo decía, yo no quiero lo de ustedes, sino a ustedes. ¿Se acuerdan cómo decía eso Pablo? Nuestro interés debe ser el bien del rebaño, el bien del rebaño, no lo que tenga el rebaño. O sea, vamos a ver por el rebaño, no que podemos sacar del rebaño, aunque muchas personas en la actualidad lo hacen así. Eso es un error. Okay, antes de hacer tus aplicaciones, conoce y ama a la audiencia que Dios te ha dado o que te ha encargado, ¿no? Por ejemplo, esto aplica principalmente para los pastores, pero también para todos los predicadores, porque un predicador también va a hacer labor de apacentamiento, ¿está bien? Apacentamiento. Un predicador también va a hacer eso, aunque no sea el encargado oficial, aquel que va a dar cuentas por el rebaño, ¿no? Pero también va a hacer eso. Entonces, no solamente el pastor es el encargado de amar al rebaño. Si tú te vas a disponer a predicar, o ustedes hermanas se van a disponer a predicar a las hermanas, es porque aman al rebaño del Señor. Tienen que tener eso en la mente y en el corazón, ¿no? Amo al rebaño del Señor, por eso voy a compartir la palabra del Señor. ¿Ok? Todos los que deseen predicar bien deben manifestar su amor por Cristo, alimentando y cuidando a aquellos por quienes Cristo murió. ¿Ok? Alimentando y cuidando, y eso es con la palabra del Señor, bien expuesta a la palabra del Señor. De hecho, la palabra de Dios es suficiente, mis amados hermanos, ya se los había dicho, ¿ah? Es suficiente para todo, para todo. Cuando uno trabaja bien con la palabra, cuando uno le da la importancia debida, el tiempo debido a la palabra, y lo expone con sencillez, con claridad, con pasión, con amor y con todo lo demás, la palabra obra. Y poco batallan los ministros que predican bien con la iglesia, porque sus ovejas oyen su voz y le siguen. No tienes que estarlas arrastrando ni ándel, no, oyen la voz de Cristo y le siguen solitas, mis amados hermanos. Así que predicar bien nos va a evitar mucho trabajo de apacentamiento, aparte de la predicación, ¿verdad? Como estar visitando o cosas así. No porque uno se niegue a visitar o a dar consejería, algo, no, uno siempre debe estar dispuesto. Ya hablo un poquito más en términos pastorales, ¿no? Siempre debe de estar dispuesto, pero uno debe estar consciente que si uno trabaja bien con la palabra, vas a ganar mucho terreno, mucho. Bueno, trabaja sobre la palabra de Dios con gran cuidado, porque la palabra que proclamas salva al incrédulo, vean, porque no solamente la, La iglesia se compone de creyentes, pero las congregaciones hay creyentes y no creyentes, ¿de acuerdo? Salva al incrédulo, alimenta a la iglesia, que eso es parte del apacentamiento, ¿verdad? La palabra de Dios crea y sostiene al pueblo de Dios. Crea ahorita como lo vimos del corderito, ¿no? O sea, puede haber una persona no salva en ese momento y por la predicación Dios la salvó. Acaba de crear una nueva criatura en el Señor, ¿no? Crea y sostiene al pueblo de Dios, su iglesia, la buena predicación, mis amados hermanos. Confíen en eso, crean en eso, eso es verdad. Mateo 4:4 dice, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Cuando predicamos bien, la palabra del Señor sale fiel, ¿verdad? Podemos estar con la conciencia tranquila de que Dios habló cuando predicamos bien. Miren, en ocasiones no vamos a ser tan certeros como quisiéramos, pero que no sea por negligencia o por malicia, porque cuidado, allá nos van a reclamar. Que no sea ni por negligencia ni por malicia. Cuidado con eso. Por otra parte, antes de hacer nuestras aplicaciones, debemos conocer a nuestra audiencia en su idiosincrasia y condición socioeconómica y ser empáticos. Idiosincrasia tiene que ver con las costumbres, con la cultura, básicamente, de cada persona, ¿va? Okay. Y su condición socioeconómica. Va a haber en ocasiones hermanitos pues pobres y hermanitos con suficiencia económica, hermanitos educados, cultos, en conocimiento, intelectuales, y en ocasiones hermanitos analfabetos, ¿verdad? Por ejemplo, tu mamá no sabe leer, ¿verdad? Entonces, esto lo debemos de tener muy en consideración, ¿no? Aunque nuestra predicación debe apelar en primera instancia a la conciencia, ¿verdad? Por prudencia no debemos dirigirnos de la misma manera a un hermano con pocos estudios que a un profesionista. No debemos dirigirnos de la misma manera. ¿A qué me refiero con esto, mis amados hermanos? Que a veces como que enfocamos nuestras formas, nuestras palabras, nuestros argumentos a cierta audiencia, que no sabemos si a otra audiencia los va a comprender, ¿no? ¿Qué es lo mejor? Hacer un balance. Lo mejor es encontrar una forma sencilla, sin muchos coloquialismos, ¿verdad? Sí saben lo que es un coloquialismo, ¿ah? Como se dice coloquialmente, y acá hay más barrio, cosas así, ¿no? O bromas propias de nuestra cultura, nuestro entorno, que a lo mejor nada más uno conoce y no sabe si el otro conoce tal broma, ¿no? O ni palabras rebuscadas, rimbombantes, así muy, muy elocuentes y muy intelectuales, ¿no? O sea, esos son los dos extremos, ¿no? O ser demasiado barrio o ser demasiado intelectual. Algo moderado, que te pueda entender alguien que tiene pocas letras y alguien que tiene muchas letras, ¿no? Que te puedan entender una amplia gama en tu trabajo de exposición. Ok, bueno, espero que sí quedó claro, ¿verdad? A estas alturas del tiempo, nuestra predicación debería estar enfocada a una audiencia más diversa. Deberíamos predicar como si pretendiésemos ser entendidos por gente de los cuatro rincones de la tierra, ¿verdad? Deberíamos de predicar así. De hecho, en ocasiones, como transmitimos y nos ven también en otros lados y países, a veces tenemos que aclarar algún concepto, ¿verdad? O alguna palabra, algún mexicanismo, o algún algo que se dice en León o algo muy chilango, no lo sé. Lo aclaramos porque sabemos que otras personas nos están escuchando. Bueno, eso es bueno. Está lloviendo, ¿ah? Yo creo que, bueno, si empieza a hacer mucho ruido, cierras la puerta, hermano. Vean a Pablo. Este es nuestro ejemplo, mis hermanos. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, fíjense, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. No fui con elocuencia y palabras así que diga, ay, qué bonita. No sé lo que significa esa palabra, pero qué bonito o no. No fui con eso. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Cristo y este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Esto habla de la empatía, mis amados hermanos. Sin pareja un poquito. Ahí, ya la hermana. Por favor, hermano. Para que no entre tanto ruido. Vamos a tener aquí quien. Ahí está. Esto habla de la empatía, el versículo 3. Estuve con vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Fíjense, mis amados hermanos, cuando nosotros vamos con personas cultas y ricas que tienen alguna posición social, a veces tendemos a achicarnos, ¿sí o no? Pablo se achicaba con los de clase baja. Vean. Porque consideraba el peso de ellas, o sea, son almas, ¿no? Así que hay que humillarnos, o sea, ser empáticos, mis amados hermanos. Nunca mirar a alguien menos. Y tampoco achicarse contra... Pues, le vamos a hablar a la conciencia, son almas. Sean ricos o pobres. Bueno, y ni mi palabra, dice, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, ¿no? No con mucha retórica y sofismas, ¿no? Sino con demostración del Espíritu y poder. Con demostración del Espíritu y poder. Y esto tiene que ver también con la actitud y con el obrar del predicador, ¿de acuerdo? Con el testimonio del predicador. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Así que tenemos este modelo, mis amados hermanos. Ok, y el tercero es en la actualidad. Ya vimos que es el ¿cuál fue el primero? Los oyentes, la actualidad, pero antes había otro, ¿no? Tu trabajo, ok. Este es el tercero de esta sección, ¿no? Tu trabajo, tu audiencia y la actualidad. Ok, este es el tercero. Antes de hacer nuestras aplicaciones, fíjense cómo constantemente estoy repitiendo eso, ¿verdad? Antes de hacer nuestras aplicaciones, debemos tener en cuenta lo que está sucediendo en nuestro entorno. Eso es parte de la contextualización, ¿verdad? Muchos solamente se enfocan en el entorno y contextualizan y quieren hacer su sermón relevante. Ya lo vimos que eso no es correcto. Pero en esta parte, bueno, en la parte de a nosotros, ya se puede bien utilizar con toda legalidad. Okay. ¿Cuál es el ambiente? ¿Cuáles son las necesidades de la gente? ¿Qué está sucediendo? ¿Cuáles son las noticias? Que, en fin, de algo podemos tomar de ahí. Okay. Eso no va a dominar nuestro sermón, pero podemos contextualizar o poder tener algunos apoyos con eso. No para suplir las necesidades de la gente, sino para buscar las mejores formas y palabras para aplicar las verdades de tu texto. Siempre es bueno saber qué está sucediendo en el momento, ¿no? Por un lado, si nuestra predicación se opone siempre a la cultura, es probable que nuestro mensaje sea rechazado incluso antes de que tengamos la oportunidad de presentar a Cristo. Si siempre estamos en contra de la cultura, ¿no? Bueno, el cristiano es contracultura por naturaleza, ¿verdad? Pero una cosa es ser contracultura y otra cosa es ser enemigos, enemigos de la cultura, ¿no? Si siempre, no sé si han escuchado predicadores que siempre andan en contra de las imágenes y que de la Virgen de Guadalupe, pero de una manera fea y se van a ir al infierno y cosas así. No sé si han visto, ¿ah? ¿Eh? Agresivos, mis amados hermanos, y que esto no está bien y que acá un montón de cosas. Si siempre nuestra predicación se opone a la vida, por decirlo así, pues no se va a prestar para muchos hoy. Te van a rechazar antes de que puedas presentar a Cristo y no es correcto. Bueno, por otro lado, si acomodamos nuestro mensaje para el mundo, abandonamos el fundamento que nos permite ser útiles para Dios en el mundo, ¿verdad? Así que debemos de tener este cuidado, mis hermanos. Sí ver el entorno, sí ver la actualidad, sí ver la cultura, no adaptarnos a ella, sino utilizar algunos elementos para poder presentar nuestro mensaje y hacer las aplicaciones pertinentes, sin someter nuestra predicación al mundo, ¿no? Al grado que haga nuestra predicación irrelevante, simplemente como un mero mensaje, no sé, optimista, ¿no? Algo así. No. Siempre llevarlos, por supuesto, a la cruz. Nuestra tarea es encontrar una manera de llevar el mensaje inmutable de Dios a un mundo casi vacío de conocimiento bíblico y lleno de confusión teológica. Este mundo está así, mis amados hermanos. La mayoría de las personas no conocen el mensaje, no tienen conocimiento bíblico y tienen mucha confusión entre Dios, de la persona de Dios y de la obra de Dios. Así está la mayoría de las personas. Y incluso hay personas muy religiosas, pero que no conocen a Dios ni su palabra, ¿verdad? ¿Sí han conocido? Muy, muy religiosas, mis amados hermanos, pero no tienen conocimiento de Dios. Debemos encontrar la manera de llevar nuestro mensaje a ellos, ¿ok? El saber quién es nuestra audiencia y qué costumbres la definen hará que nuestras aplicaciones sean más certeras. Así que pensemos, en nuestra audiencia y en el mundo en que vive nuestra, nuestra audiencia en el mundo actual. Para esto tenemos que dar la debida atención a su contexto cultural. Tendremos que ser capaces de hablar el lenguaje de la cultura. Un predicador fructífero conoce las trincheras en las que vive y trabaja su gente, conoce las necesidades y habla su idioma. Se siente cómodo predicando a la persona creyente y no creyente por igual, ¿ok? Porque conoce la cultura, conoce lo que está transcurriendo, conoce sus necesidades, etc. Últimas recomendaciones, mis amados hermanos. Esto de las aplicaciones o nosotros, ahora nos va a costar nada más dos enseñanzas también. La siguiente semana ya entramos en las aplicaciones y después vamos a comenzar a ver el trazo del bosquejo, ¿de acuerdo? No les mandé el texto, ¿ah? Ok, les prometo que esta semana, el jueves se los mando. No me he sentado tanto a meditar en eso. Bueno, últimas recomendaciones antes de entrar ya a las aplicaciones. Nuestra predicación debe ser informada y formada por el mismo trabajo que ya hicimos. No abandonemos esto, mis amados hermanos. A veces hacemos el trabajo como que lo dejamos de un lado y ahora ya te concentras en qué le puedes decir a la iglesia. No, voltea a ver. De acuerdo a tu trabajo, ¿qué le puedes decir a la iglesia? Es la que te tiene que regular, que alinear, ¿eh? A veces resulta así. No, que te guíe tu texto, que te forme tu texto, que tu texto influya a tus aplicaciones. Aunque la cultura, otro consejo o recomendación, aunque la cultura juega un papel importante para nuestra contextualización, nunca olvidemos que el papel que desempeña el Espíritu Santo está por encima de todo, ¿ok? Es el Espíritu Santo el que hace básicamente es el Espíritu Santo el que hace el trabajo de la aplicación de la palabra. Es el Espíritu Santo el que hace ese importantísimo papel, mis amados hermanos. El Espíritu Santo es el encargado de aplicar las verdades del texto y quebrantar los corazones y la dura cerviz de las personas o hijos rebeldes. Cuando digo hijos rebeldes, hijos de Dios rebeldes, ¿verdad? Porque en ocasiones también hay hijos de Dios rebeldes, hijos que no quieren someterse a la palabra, ¿verdad? Que andan, no sé, atravesando una mala situación como hijos de Dios. Pues el Espíritu Santo es el que va a obrar a través de la palabra. Porque la palabra no solamente obra como para edificación, consuelo, si obra para todo eso, ¿para qué más obra? Para alimento, para ánimo, para fortaleza, en fin, para muchas cosas, pero también para jalarle las orejas a los hijos. A veces no andamos bien y nos calan las orejas y ya entendí, Señor, ya me hablaste, ¿no? Y para salvación, por supuesto, la palabra obra para todo eso, amados hermanos. Bueno, pero es el Espíritu Santo el que va a hacer eso, no nosotros. Pero el Espíritu Santo nunca respaldará una negligencia, ¿de acuerdo? Porque podemos decir, no, pues hoy no trabajé, el Espíritu Santo obró. Sí, qué cómodo. Qué cómodo, ¿ah? Pues hay que trabajar. No, va a respaldar tu trabajo de exégesis y de reflexión. Todo lo que hiciste, tú, el haber doblado las rodillas, el haber consultado aquí y allá, todo lo que hiciste, eso va a respaldar al Espíritu Santo. No negligencias. Bueno. Los que aspiramos a exponer la palabra de Dios debemos abandonar, esto es un consejo también importante, toda pretensión, abandonar toda pretensión y todo espectáculo. A veces queremos hacer el papel del Espíritu Santo, ¿verdad? Y queremos mover a la gente y mover los corazones. Y a veces montamos shows y teatro y en fin, y desciende y ahora y tócalos. Y... No. ¿Okay? Debemos de abandonar toda pretensión y todo espectáculo. El Espíritu Santo obrará. De hecho, a nosotros nos han criticado algunos. Y nos han dicho, no, esa iglesia está muy seca. Ahí no hay mover del Espíritu Santo. Como que quieren llegar y que uno los toque y que se caigan y se sangoloteen ahí en el piso. Y el tiempo de la administración que le llama, ¿no? No. Debemos abandonar esos shows, amados hermanos. Solo la palabra obra. Cuando no es expuesta la palabra, se encarga de todo. Y a veces hasta te sorprendes. Y dices, ah, caray, pues sí. Te sorprendes para bien porque dices, gracias, Señor, pues eres tú nada más. Y te quita a ti de la escena, ¿eh? Así que aprendamos a hacer esto. Otro, cualquier cosa que nos haga creer que el poder reside de alguna manera en nosotros, debemos ponerle un alto inmediato. Nosotros no tenemos ningún poder, mis amados hermanos. En una ocasión un pastor me dijo, bueno, nos dijo a la iglesia, ¿les quedó claro? ¿Entendieron? Y toda la iglesia, sí, sí, entendimos. Y dice el pastor, o ustedes son muy buenos para entender, o yo soy muy bueno para explicar. ¿Ah? Yo repliqué eso mismo en alguna ocasión, cuando recién empezaba. Por cierto, que hasta me da vergüenza recordarlo, pero le sirve de lección. Terminé de exponer el sermón y dije, ¿quedó claro, amados hermanos? No, que sí. Y las mismas palabras, insulsas, irreverentes. Ustedes son muy buenos para entender o yo soy muy bueno para explicar. En ese momento sentí como una vergüenza fuerte, así como una cachetada, así, cállese. Una cachetada espiritual, gracias a Dios. Y inmediatamente les dije, y se han de acordar mis hermanos, No, ni ustedes son buenos para entender, ni yo soy bueno para explicar. Es por la gracia del Señor. Ay, no, pero sí me sentí muy mal. No lo puedo olvidar, mis amados hermanos. Bueno, cualquier cosa que nos haga creer que nosotros tenemos alguna facultad, poder, alto, un alto inmediato, no, es el poder de Dios. Y toda la, porque si no te robas la gloria del Señor, y ese es un pecado gravísimo. Toda la gloria y reconocimiento es de él, ¿de acuerdo? Ok. Ahora, esto que sea, quede muy marcado en nosotros, mis hermanos, porque el ser humano estamos conformados de este pecado que nos conduce a envanecernos. Que quede clarito en nosotros, ¿eh? Bien claro, porque, hombre, la carne le encanta. Nunca has bajado del púlpito así como esperando que una felicitacioncilla por ahí, ¿no habrá? Para este humilde predicador, ¿no? Aunque no lo vas a expresar así, hay algo ahí, que ahí está, y tienes que aprender a cállese, quieto. Decía también este pastor, ¿eh? Amarra a tu perro ahí, déjalo en la cruz, ahí que se quede, ¿eh? Porque ese perro es muy tremendo, siempre anda buscando gloria. Bueno, la predicación exige humildad. Debemos abandonar cualquier interés mezquino y cualquier presunción personal en cuanto a destreza o forma. ¡Oh, qué bien! ¡Oh, qué hábil! ¡Oh, no, señor! Debemos de repudiar la fama, el reconocimiento y las trampas de la avaricia. Todas estas cosas deben de estar en constante recordatorio para los que predicamos, mis amados hermanos. De otra manera, vamos a deshonrar al Señor y el Señor no va a respaldar nuestro ministerio de ninguna manera. Y si alguna iglesia crece, no crean que una iglesia porque crece en números porque el Señor la está, o sea, no obligadamente, es porque la está respaldando. De otra manera diríamos que los testigos de Jehová o que los católicos, pues Dios los está respaldando, ¿no? Es cuando una iglesia es respaldada es porque vemos a los miembros parecerse a Cristo. Ahí podemos darnos cuenta. Pues, aunque sean poquitos, pero se parecen a Cristo, Dios está respaldando esa obra. ¿De acuerdo? Bueno, fíjense cómo dice ese texto, porque nuestra exhortación no procedió de error. O sea, aquí se muestra la humildad, la falta de, o sea, las nulas pretensiones que tenía Pablo más que el interés de las almas. Porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. ¿Cómo hablamos? No para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Porque nunca usamos palabras, nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Vean, Dios es testigo. Esa frase, Dios es testigo, mis amados hermanos, es de mucho peso. Dios es testigo de que yo... Cuando tú pongas a Dios por testigo, aguas. Es porque verdaderamente Dios es testigo. De otra manera, ¿sabes qué? Te expones a un juicio del Señor. Dios es testigo, dice Pablo, que no hablamos ni por avaricia, ni encubrimos avaricia, etcétera, ¿no? Ni buscamos gloria de los hombres, vean nada más. Ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Este es hermoso, este texto, mis amados hermanos. Prediquen así a su audiencia, con ternura, con amor, con el verdadero deseo de que les sirva la palabra para que les ayude en su caminar, pero no sin dejar de lado la gloria de Cristo. O sea, que ellos vean a Cristo y glorifiquen al Señor, pero que les ayude, porque pues ni modo que también, o sea, apacentar, alimentar, fortalecer, pues todo eso es parte de lo que va a suceder cuando se predica bien, cuando son apacentados, ¿de acuerdo? No dejando de lado la gloria de Cristo. ¿No dejando qué dije? No sin dejar de lado la gloria de Cristo. Ok, no dejando de lado la gloria de Cristo. Gracias por la corrección. Ok. Reflexionemos en todo esto que acabamos de ver antes de hacer nuestras aplicaciones, pero también para hacer nuestras aplicaciones, ¿de acuerdo? O sea, esto básicamente es como que, a ver, ya terminé, ahora voy a reflexionar en esto y entonces empezaré a pensar ya en mis aplicaciones, ¿ok? Antes de hacer y para hacer, me baso en esto, a mi audiencia, considerando principalmente a la iglesia, ¿verdad?, que fue comprada a precio de sangre, pero también pensando en el perdido, porque no sabemos si entre la congregación, la audiencia, etcétera, se encuentra alguien que no ha venido al Señor, y regularmente siempre hay, empezando por nuestros hijos, ¿verdad? O si tenemos algún invitado, o de repente alguien se metió, ¿no? Órale, vamos a pensar que Dios puede no solo fortalecer a la iglesia, sino salvar a alguien más, ¿verdad? De hecho, nosotros acostumbramos regularmente llamar al perdido. Si alguno no ha creído en el Señor, pues que crea, que se arrepiente. Bueno, esta es la clase 10, mis amados hermanos. Ya estamos en el camino de la aplicación. Nosotros ahora, ¿verdad? Nosotros ahora. ¿Tienen alguna pregunta? Ni ustedes son buenos para entender, ni yo soy bueno para explicar. Sí. En ocasiones hacemos aplicaciones inmediatas desde el púlpito. Ah, sí. Es válido. Sí, totalmente. Es válido porque a veces es el mismo espíritu que te está guiando a eso. De hecho, a mí continuamente me guía eso, porque no la traían mis aplicaciones finales. Pero veo que claramente el texto está presentando eso. Bueno, simplemente digo, aquí podemos hacer una aplicación, ¿no? Y si el Espíritu Santo te está guiando a eso, hay que hacerla. O sea, no está mal, no está mal. Siempre y cuando sí sea una aplicación, ¿no? Siempre y cuando sí sea conforme a tu texto. ¿Alguien más? Ya acabamos.